nivel de abundancia. En cambio sufro, mamá, y una hijita dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la unión hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscar mejor mi vida, aunque tus ojos se cansen de ser. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mira Vos. Aquí en la mañana de la Identidad Comunitaria, la 103.3 en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. ¿Cómo están este ventoso y gris sábado aquí en la Villa de Merlo y la costa? Vamos a compartir dos horitas de información, de noticias, de debate, de opinión, de temas locales. Hoy nos va a estar visitando el concejal Gastón Fonseca y vamos a hablar de historia con el profe Andrés Lombardi. No sé si vamos a hablar de historia o vamos a hablar de actualidad con el profe Lombardi, porque se va a tratar, va a tener un tema que tiene mucha actualidad, Pacto Roca Runciman, ¿le suena? Bueno, quédense a escucharlo porque va a estar interesante. También saludamos en esta mañana a la gente amiga de la FM Río Seco, el 88.7 en la ciudad de San Luis, y a la gente de la ciudad de Villa Mercedes, calle Angosta 101.7, el portal con toda la información también de la región de Villa Mercedes. Y por supuesto a quienes nos escuchan a través de www.identiacomunitaria.com. Buenos días, Cecilia Genovese. Hoy vamos a tener una competencia. Le anticipo desde ya a usted y a la audiencia. Competencia de toses. De toses. Competencia de toses, comenzando ya. Sí. No voy a ni forzar la tos, pues si no arranco y no paro. Sí, no está. Más hablando. Bueno, ahora me voy a hacer el mate, igual que eso suaviza siempre algo calentito en la garganta. Sí, venimos ya, yo ya creo que dos sábados por lo menos. Sí, sí. Con tos. Este es el tercero, así que te llevo ventaja. Me llevo ventaja, ya estás entrenada. vengo muy entrenada. Podemos competir a ver... ¿Quién aguanta? ¿Quién? Viste que se te empiezan a caer las lagrimitas. Ay, es horrible. Y a veces el gesto para que se apague el micrófono, sí, y que no salga la tos al aire, no llegás, porque la tos viene muy repentinamente. Así es. Así que bueno, habrá toses. Habrá toses. Este programa, habrá programa de veda y toses. Exactamente. Sí, sí. Veda electoral y toses deliberadas. Eso, ahí está. Ahí está. Buen día, Eduardo, nuestro operador. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Todo bien. Sí, digamos bien ahora que ha llovido, porque ha aplacado un poco, sí, los incendios terribles que han habido en varios lugares de la zona de Serrana. Sí. Y también recordar a Alfonsina, que hoy sería el día de su fallecimiento. Ajá. Buen dato. Porque tenemos otro recuerdo también en el programa, así que bueno, por ahora adelantamos ese. Buen dato. Bien, bueno, gracias. Eduardo. Recordar a Alfonsina Storni. Buen dato de Eduardo, nuestro operador. Bueno, les decía, una mañana ventosa, mucho viento acá en la Villa de Merlo. Una temperatura de 11 grados y va todo nublado. Está acá el dibujito, parece que más tarde se va a despejar. No sé. Puede ser, va a quedar fresco igual. Porque el vientito se vino fresco. Ahí está, primera tos de la mañana. Ya salió. Sí, 3 minutos duró la garganta. Nada, bueno, duramos. 15 grados la máxima para hoy. Y para mañana, domingo electoral, en la zona de Merlo y la costa, 9 de mínima, 20 de máxima, con sol. Así que, bueno, dentro de todo, para ir a votar va a estar bastante cómodo, agradable. Agradable, sí. El clima no va a ser una excusa. Lástima que feo día no vale. Votación mañana, consulte padrones temprano. Sí. Uno a uno, entonces. Ay, ¿dónde hacemos? Voy a hacer el papelito con el tanteador. Bueno, en la ciudad de San Luis, qué parcialmente barro, nublado, 12 grados la temperatura actual, 20 la máxima. Y para mañana también, calor para mañana en San Luis, 11 de mínima, 27 de máxima. Bueno. Y A votar en pantalón corto. A aguantar el shortcito, sí. Y en Villa Mercedes también, la temperatura, el cielo nublado en este momento, la temperatura de 14 grados, la máxima de 21 para hoy, y para mañana también despejado con una máxima de 26 grados. Así que eso, digo, no vale ni esa ni ninguna otra excusa para no ir a votar. ¿Le parece que digamos? Me parece bárbaro. ¿Le parece que digamos que tenemos redes? Me parece bárbaro. Todavía está en proceso el reel, lo abandoné porque necesito escuchar una cosa y no puedo. Bueno. Pero ya lo van a encontrar enseguidita, el reel que estamos publicando en Instagram, en Facebook. Ya está la publicación hecha avisando que arrancó Miravoz en Twitter o X. Y nos van a volver a escuchar en YouTube y en Spotify. Siempre nos van a encontrar como Miravoz. Así y ahí es. Se suscriben, le ponen me gusta. A seguir el botoncito de que corresponda en cada red, campanita para que les avise cuando se sube algo nuevo, sobre todo en YouTube. Y Cafecito, que es una página, esa ya no es red social de las tradicionales, pero sí es una plataforma, una página que nos permite recibir sus aportes materiales. Sí. Es decir, dinero. Exactamente. Que ayuda a sostener el espacio de un modo más concreto. Además de sus mensajes, de sus cariños, de siempre la participación, la opinión, el abrazo por la calle a veces, ay, te escuché y dijiste tal cosa. Pero todo bien. Eso lo necesitamos como el desayuno de cada día. Pero el cafecito también es parte del desayuno. Ese cafecito que es parte del desayuno y que nos ayuda económicamente, materialmente, a sostener el espacio, también es muy importante. Así es. Así que, sobre todo en este momento tan complicado. Muy difícil. Entran a Cafecito, buscan Miravoz, invitan la cantidad de cafecitos que les parezca y a nosotros nos ayuda un montón. Uh-huh. Ni más ni menos. Bien. Mientras termina de procesarse el reel y se escucha la cancioncita que le falta, le propongo que compartamos con la audiencia una canción que se llama Trinchera. Duratierra, estuvieron hace poco en Cortaderas. Y esta canción es hermosa. Así que arranquen linda la mañana. Arranquen. Disfrútenla. Sí, viene bien la música hoy, ¿eh? ¿La música? Viene sí, bien la música. La música, sí. El contenido sí. Del programa, bueno, qué sé yo. Hay de todo, pero lo mejor la música. Disfrútenla, Trinchera. Trinchera de nuevo. empecé a doler como gesto de rebeldía. De la tristeza canto ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra. Con el alma incendiada de juntarse a doler, de juntarse a cantar. Clarea y es tiempo de arrancar. La mañana vendrá, la canción será. Clarea y es tiempo de arrancar. Las canciones serán la trinchera de nuestro día. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Muy bien, bueno, ahí todo se pasaba Dura Tierra haciendo trinchera. Nos estamos muriendo, parece. Parece que se estamos muriendo. Es una buena forma de arrancar. Y era cierto. No es por la tos. Y no era por la tos. No era por la tos. Nos dijo Donald que nos estamos muriendo. Y acá le dicen, deja, no me ayudes más. Bueno, sí, efectivamente esta semana que se intensificó a un gran extremo, a un extremo absolutamente inédito, la intervención de Estados Unidos en nuestro país, en todos los órdenes. El presidente de Estados Unidos, justamente en una nota que le hicieron, dijo que bueno, que Argentina se está muriendo, que no tenemos nada, que no tenemos ni plata ni nada, que no hay que tomárselo en broma, pero que a él le cae muy bien el presidente Milei y que por eso lo está ayudando a Milei. Y le dijo a la periodista, young lady, le dijo, jovencita, no creas que están haciendo bien las cosas. Ellos están haciendo bien las cosas. Simplemente se están muriendo y no tienen nada. Eso fue... You don't know nothing about that. They're dying. Es tan fácil de comprender encima el inglés de Donald Trump, sí, porque es muy histriónico. Entonces lo pronuncia mucho mejor que cualquier otro, sí, gringo, gang. Sí, sí, ¿viste? Sí. Entonces se entiende casi perfecto. Y they are dying. Muriendo, dijo. La verdad que no, Donald, pero ¿qué querés que te diga? Si vos seguís ayudando a ese amigo que te cae bien, claro, más que nos estamos muriendo, nos están matando. Nos están matando, exactamente. Yo qué sé. Bueno, así que así fue las declaraciones del presidente Trump el lunes de esta semana. Y después además agregó algo como que, bueno, una de las formas de ayudar sería comprar más carne argentina, ¿sí? Que Argentina exporte más carne hacia Estados Unidos, lo cual le valió el enojo de los productores de carne de Estados Unidos. Así como cuando fueron lo de las retenciones cero, los farmers se enojaron en Estados Unidos porque Argentina les compite. Así también se enojaron ahora los productores de carne y dicen, pará, amigo, ¿cómo que le vas a comprar? Vamos a importar carne y se la vas a comprar a Argentina a costa de nosotros mismos en Estados Unidos. Y a continuación, tras cartón, le contestó también, o lo desmintió un poco al propio Trump, su secretaria de Agricultura, que dijo vamos viendo, porque la Argentina tiene problemas de aftosa. La carne argentina tiene... Pero ¿cómo puede ser? Si tenemos un montón de vacunas contra la aftosa. Bueno, no sería el caso tampoco. ¿No? No hay aftosa en Argentina aún, sí. Pero en todos estos últimos tiempos, Federico Sturzenegger se dedicó, se obsesionó con el tema de aftosa, en realidad para desregular, como lo llaman ellos, para abaratar la vacuna contra la aftosa, y se tiene muchas publicaciones respecto de que no hay que vacunar, hay que abrir el mercado de vacunas con vacunas que quizás no son del todo efectivas, esa es la palabra que no me salía. Entonces se importaron vacunas, se redujo la cantidad de vacunas aplicadas y bueno, la cantidad de dosis que hacen falta para combatir la aftosa, y eso le dio casi la excusa perfecta a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos para decir que Argentina, bueno, tiene problemas con su carne, lo cual además no solo le impacta en el comercio entre Argentina y Estados Unidos. Alguien que escucha en otro país que dice que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos dice no, ojo que la carne argentina tiene aftosa, te cierra todos los mercados, ¿sí? No es solo con Estados Unidos, no es muy difícil entenderlo tampoco, ¿no? Pero bueno, me quedé pensando, perdón, sí. me quedé pensando que por ahí eso hace que baje el precio de la carne. Claro. Pero te la comes con las patas. Perdón, ya el esfuerzo por ver el medio vaso lleno es descomunal. No va a pasar. No hay vaso lleno. No hay nada en el vaso. Así que, bueno, eso. Eso fue para arrancar la semana, el lunes pasado. En realidad, esto ocurrió medio ya en la noche del domingo, nuestra madrugada, por ahí más o menos, del lunes. En esos mismos días, el propio presidente Trump no solo fue desmentido por su secretaria de Agricultura, sino que además no la está pasando bien. No es que dice, bueno, somos la potencia hegemónica para afuera y para adentro también, y entonces dominamos todo y hacemos lo que queremos. No es el caso en Estados Unidos. Digo, es importante entender el contexto en el cual se produce este supuesto apoyo, que no es ningún apoyo, es una intervención lisa y llana, sí, de nuestro país. Pero quiero decir, esa intervención la realiza el poder económico, principalmente, por supuesto, y el poder del Estado de Estados Unidos. Y el poder del Estado de Estados Unidos está cuestionado, está muy cuestionado. Hubo marchas masivas en Estados Unidos, en miles de ciudades, protestando porque le atribuyen al presidente Trump, dicen que se quiere convertir en rey. Sí, un poco. No King era la consigna. No King era la consigna. Fueron realmente muy numerosas las movilizaciones. Recordó a las movilizaciones del Black Lives Matter, ¿se acordás? Sí. Pero te diría que aún más numerosas en un país que no tiene este hábito. Nosotros acá por ahí estamos como... Sí, sí. Con el pensamiento argentino de que se convoca y hay una movilización masiva. Para ellos las movilizaciones son cuatro cartelitos, hacer una ronda. Claro, y giran en círculos con un cartelito, claro, muy bien escrito. Bueno, y cantan alguna canción country y ya. Esto fue muy, muy, muy impactante, la cantidad de personas que salieron a manifestarse. Y la consigna, a mí me sorprendió esto, que no era algo muy concreto y material, sino era una cuestión de no te creas un rey. O sea, salieron a defender la democracia. Sí. Algo que a veces cuando acá tratamos de decir, che, está en riesgo la democracia, Milei se está autoadjudicando atributos que no tiene, que no debería tener, que la Constitución no le da, es más, que la Constitución prohíbe, y te dicen, no, pero eso es demasiado abstracto, la gente no lo va a entender. Bueno, capaz que sí, capaz que sí se entiende si lo empezamos a machacar un poco más, porque eso es lo que está en riesgo. Sí. Eso es lo que está en riesgo. Después tengo otra cosa para hablar sobre esto. Pero sí, sí, hay más sobre esto. Sigamos. Pero sí, la respuesta de Donald Trump fue una publicación en su red social, sí, que no es más X. Truth Social. Sí, Porque él cuando quiso dar el golpe de Estado, que no aceptaba el resultado de las elecciones, lo echaron de la red Twitter. Después lo compró Elon Musk, pero en ese intermedio Trump armó su propio Twitter. Y allí publicó un video donde se lo ve a él justamente con corona, como un rey, subiendo a un avión de combate, un caza, y bombardeando con caca a los manifestantes. ¿Sí? Literalmente. Es un video, un tipo dibujito animado, donde Donald Trump despega y bombardea a los ciudadanos con caca y mientras se ríe, ¿sí? y disfruta de su corona. Pero más allá de esta cosa, de esta provocación violenta, hay otro tipo de señales preocupantes en Estados Unidos y que, digo, es el contexto en el cual se reproduce acá. Se han visto muchas publicaciones y empieza ya a instalarse de alguna manera, más subrepticiamente por ahora, pero ya empieza a aparecer, los gorras, remeras y otro tipo de publicaciones donde dice Trump 2028. El té, como si fuera a ser reelecto Donald Trump. El problema es que por la Constitución no puede ser reelecto Donald Trump. ¿Sí? Esto que decías de no cumplir con lo que mandan las constituciones, bueno, eso también es parte de la instalación que está haciendo el propio espacio de Donald Trump, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor habría que pensarlo. Si la Constitución lo dice, pero a lo mejor le encontramos la vuelta para no cumplirla, o simplemente no la cumplimos y otra cosa. Y ese modelo es el mismo modelo que impera desde el Poder Ejecutivo, por lo menos, y del espacio mileísta. Sí, sí, es el mismo método. Por eso decía el paralelismo, ¿no?, de cómo se empezó a justamente a demandar una atención especial sobre el riesgo en el que está el sistema democrático en Estados Unidos. Y acá ya llevamos algunos años de degradación del sistema democrático, que ya, mira, si no hubiese una elección mañana, tendríamos que estar hablando de el plan económico totalmente muerto y de un sistema democrático que ya está, te diría, que en terapia intensiva, para usar esos paralelismos que se usan siempre, esas metáforas, que está muy jodido. A pesar de que mañana hay una elección y que vamos a ir y que hay que ir a votar y que hay que ir a poner la cruz o la tilde o lo que quieran en la boleta única espantosa con la que vamos a votar mañana, pero eso no es la democracia. Eso solo no es la democracia. Definitivamente no lo es. No, en absoluto lo es. Hay un libro que acaba de salir, muy interesante, que es del mismo autor de El Mago del Kremlin y Los Ingenieros del Caos, que habla justamente de los depredadores tecnológicos actualmente, ¿no? Donde justamente, básicamente, lo que dice es el concepto de democracia está prácticamente anulado, o estos depredadores como Trump, Milei, Orbán, todos estos personajes, bueno, cuestionan y ponen en cuestión el concepto mismo de democracia occidental, ¿sí? Y no con los parámetros chinos, pero porque yo lo pondría también en cuestión, o sea, hay muchas cuestiones para poner en debate sobre la democracia occidental o la democracia liberal o como quieran llamar. Podríamos justamente ponerlo en debate para mejorarla. Lo que quieren es romperla la mayor cantidad de pedacitos posibles para que no sea posible reconstruirla. Claro. Eso es lo que buscan más. O sea, el ponerla en cuestión sería un debate. Sí. Creo que es más que nada el buscar destruirla. Justamente en plena campaña electoral, previa al 2023. Al entonces candidato Milei le preguntaron qué opinaba sobre la democracia, si confiaba en la democracia, si creía que era el mejor sistema, y nunca contestó. No contestó, empezó con esto que yo les decía la semana pasada, contestar con una pregunta, desviar el tema. Nunca dijo efectivamente si estaba de acuerdo o no con el sistema democrático y su compromiso con el sistema democrático. No contestó como suele no contestar, y esta semana lo llevó esa práctica de no contestar al extremo. La semana anterior, después vuelta de Estados Unidos, tuvo varios encontronazos con comunicadores propios, absolutamente propios, como Feynman y Trebuch y el otro que no me acuerdo cómo se llama, de anteojitos, se me fue el nombre, pero no importa, donde el presidente en esas entrevistas se exaltó, se enojó, los trató de marxistas, dijo que no lo interpretaban bien y qué sé yo. Esta semana eso, como te decía, lo llevó al extremo y directamente decidió no hablar, no dar entrevistas, y así lo explicaba Luis Majul. Todos tenemos mucha información, es algo interesante, pero sobre lo que el presidente Milei no quiere ni debe hablar, y está bien. Les voy a decir algo más. Mañana estaba comprometido a venir el presidente Milei acá al piso de Más Nación, y tomó la decisión de no venir. Para mí, como periodista, como productor periodístico, digo, qué macana. Pero desde el punto de vista de la estrategia política, me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque cualquier pregunta que no pueda responder o que lo lleve atrás, más allá de la campaña, sería poco inteligente. Bueno, ahí está. Majul dice que el presidente está muy bien que no hable en la semana previa a las elecciones, que no dé declaraciones, que no explique nada, porque quizás podría meter la pata, básicamente es lo que está diciendo. Es llamativo esta frase de cualquier pregunta que no pueda responder. ¿Qué no puede responder Javier Milei, no? Que además le pueda preguntar Majul. Claro, no es arigijalado. Porque creo que hay un montón de preguntas que le costaría responder. No, claro. Pero no es arigijalado. Pero fíjate que últimamente, desde la entrevista con Feynman, esa en la que Feynman realmente lo puso muy nervioso, sin hacer mucho tampoco, porque no es que se puso repicante. Le dijo comunista a Feynman. Claro, sí. Marxista. Sí. Pero después Trebuch también. No es que hizo una repregunta, hizo un balbuceo. Dijo Trebuch. Fue un simple balbuceo que creo que le dijo, dice el medio término, presidente. Algo así, y solamente esa expresión mínima, que no fue una repregunta, hizo que estallara en ira. Y eso, se le fueron animando los propios. O sea, capaz que Majul sí le puede hacer alguna pregunta que no pueda responder, porque está muy jodido, está muy muy muy irascible. Sí, pero Majul le tira todos centros. Igual, digamos, después de lo que vimos con el gordito Johnny Viale, eso, o sea, está claro que hay preguntas que no puede responder, y que a pesar de los genuflexos que son estos periodistas, a veces se les da por hacer alguna pregunta que no puedan responder el presidente, lo cual ya es de por sí preocupante que un presidente haya cosas que no pueda responder. Porque obviamente, siendo presidente, hay cosas. Si le preguntan algo sobre seguridad nacional, o que ponga en riesgo la seguridad nacional, ahí te va a decir, no, mira, esto es confidencial. Es obvio, no se está refiriendo a eso. Pero no está pudiendo ni siquiera dar una respuesta de manual simple respecto de la candidatura de Spert. Haber tenido que bajar por narco al principal candidato de la lista de la provincia de Buenos Aires. Una respuesta de manual es, bueno, lo bajamos porque es lo que correspondía y la justicia hará su camino para determinar si es culpable o no. Que nadie se lo cree. Listo, das esa respuesta que está cortadita, con un moño rojo perfecta, lista para entregar, y ya está. No puede ni siquiera dar ese tipo de respuestas porque es una persona inestable psicológicamente. Está. Vuelvo al prurito de hablar de la inestabilidad del presidente. Es peligroso tener una persona con este grado de inestabilidad. No sé si viste el cierre de campaña en Rosario. Sí, sí. Eso, chicos, es un brote. Discúlpenme. Yo no quiero mandarme a hacer unos diagnósticos falopa en un micrófono porque ese es el prurito. Meternos en terrenos que son delicados, que tienen que ver con la salud mental. Pero se vio una persona que estaba un poco brotada. Sí, sí. O sea, yo no tuve... No es que, tengo un montón de conocimiento sobre el tema, pero... mínimo dos dedos de frente para darte cuenta que esa persona no está bien. No, claro. Que hay algo que están dando mal en esa cabeza. Y hay herramientas para resolver, en todo caso, ese prurito. Si uno tiene, todos tenemos, y me refiero a todos, o sea, de un lado y del otro, todos tenemos la sospecha, en algunos casos más intensa y en otros más menos intensa, pero todos tenemos la sospecha de que el presidente no está bien emocionalmente, psicológicamente, psiquiátricamente, pero hay herramientas constitucionales para resolver eso. A lo mejor, qué sé yo, uno podría decir, bueno, es su manera de ser y ya, sería raro, pero es una manera de ser rara, pero podría ser. Pero hay herramientas, justamente, hay antecedentes incluso en el país y hay antecedentes internacionales de personas que fueron sometidas a una evaluación psicológica, psiquiátrica, presidentes me refiero, y después se determina si efectivamente tiene o no alguna patología, algún problema de ese orden. A ver, vos querés entrar a una empresa y te hacen hacer el dibujito del hombrecito con el paraguas, y si no le haces la gotita de lluvia o el piso o la manito agarrando el paraguas de tal manera, listo, afuera. Sí. Si no le haces el piso al arbolito. Este señor hace unos arpegios con la mano en el aire, solo, o grita como un desaforado, ¡sube la tronco! Sí, sí, bueno. Desaforadísimo. Desaforado. Totalmente fuera de sí y, ¡ay, no, pero él es así! No es normal que sea así, hay que decir, hermano. Hay que decir que sus seguidores, su núcleo duro, no es muy diferente. Creo que representa ese espacio. Lo vimos también en el propio acto de cierre en Rosario, donde juegan a medio Harry Potter, pero es peligroso igual. Ellos buscan rememorar lo que ellos consideran una épica de Mussolini y Hitler, con sus estandartes. Algunos llegaron a caballo, por supuesto, sin parecían de esos, viste, cuando te saca acá alguno de los algunos de los que ofrecen el servicio de paseo a caballo, que vos te das cuenta, digamos, que viene, es alguien que viene de la ciudad, que vio el caballo en Netflix, y se sube y bueno, y lo llevan y pasea, da una vueltita, y está muy bien que así sea, nadie tiene obligación de saber, pero estos muchachos que se querían presentar como no sé, caballeros, con sus estandartes, se los veía un tanto inseguros, por ser generoso, arriba de sus caballos que son sometidos incluso, bueno, a toda esta situación ahora, en medio de la manifestación. Bueno, ¿Qué decir? Bueno, mientras todo eso iba pasando en estos días, empezó a no solo a intensificarse la intervención, que ya vamos a estar hablando de eso en un ratito. ¿Qué hora es? Nos fuimos, es que es así. Sí, es así. Bueno, mientras tanto, rapidito, empezaron a renunciarle los ministros al presidente, algo que se sabía que iba, ya se anticipaba que iba a haber cambios, pero estos cambios han sido bastante problemáticos, traumáticos. Y ¿sí? con un mal timing. Y con un pésimo timing. En general, una renuncia de un ministro, en este caso dos, a muy poquitos días de una elección nacional, Sí. Está hablando de algo que, como decía, lo mismo que en la cabecita del presidente, algo no está andando bien algo ahí. Está andando, sí. Y bueno, y justamente uno de los anticipos que había dado el propio Majul un par de días antes, que era justamente que se había anunciado la renuncia del canciller. El canciller, el cargo de ministro canciller, el representante del país, el representante diplomático del país ante el mundo, es un cargo muy importante, muy sí, claro, grosso, ¿sí? Estaba ocupado por un señor que, bueno, que ligado a la derecha, por supuesto, pero no era un diplomático, no es un diplomático de carrera, pero es alguien que fue embajador en Estados Unidos, que tiene cierto conocimiento, qué sé yo, más allá de que nos guste o no nos guste cómo ejercía su cargo. Así que te renuncie el canciller ya es de todos modos un dato importante, impactante, ¿sí? Pero que pase de la manera que pasó y ahora escuchamos a Majul, es peor. Mira, escucha. A ver. El pasado viernes, en horas de la mañana, el canciller Gerardo Huerten le comunicó al presidente que va a renunciar a partir del lunes 27 de octubre. Huerten le anunció al presidente que va a renunciar a partir del 27 de octubre. Yo supongo que lo va a hacer para no generar ruido. Antes. Y sus argumentos fueron, entre otros, que no deseaba compartir un gabinete cuyo jefe fuera Santiago Caputo. Nos revelaron fuentes bien informadas. Bueno, ahí decía entonces, según fuentes bien informadas, decía Majul que el canciller iba a renunciar a partir del lunes 27. Sin embargo, el jueves se concretó la salida. Majul decía, bueno, no se va a ir antes para no generar ruido. Bueno, Huerten dijo, sí, yo me voy ahora. Y dejó el despacho, se fue al cuerno, dijo que les garúe finito. No sin antes dejar firmadas 87 nombramientos. La casta a pleno. Sí. Otra que casta. Se fue dejando 87 nombramientos. Porque si eso lo hace los demás, lo hace el peronismo, estos peronistas que nos llenan de cosas y entonces ves cómo son. Bueno, 87 nombramientos diplomáticos, de esos que cobran mucho en dólares, dejó firmado el renunciante canciller Huerten media hora antes de efectivizar su salida del gobierno, así que no esperó al lunes 27, que todavía no llegó, de hecho, sino que se fue antes y le dejó este paquetito de 87 nombramientos. Y el gobierno reaccionó nombrando a Pablo Quirno como nuevo canciller. Pablo Quirno es hasta ahora, va a asumir, entiendo que ahora sí, el lunes, es el secretario de Finanzas, el equipo económico de Santiago Caputo. El equipo económico de Santiago Caputo, de Toto Caputo. De Toto. Disculpen. Del otro Caputo. El equipo económico de Toto Caputo, todo ese equipo, es de integrado por empleados o funcionarios del banco JP Morgan, que es el banco que está llevando adelante la intervención en la economía argentina, ¿sí? Entonces, el nombramiento de este señor Quirno, bueno, es un mensaje claro de para dónde va la intención del gobierno y de JP Morgan de consolidar su poder también a través del espacio político que representa esto que yo te decía, un cargo tan importante como la representación diplomática de Argentina entre todo el mundo. Ni más ni menos. Y además habla de la supuesta renovación. ¿Se acuerdan cuando fue la elección en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que reaccionaron muy mal, el gobierno reaccionó muy mal, sí, pero a los días anunció la constitución de una mesa política y una mesa de que iban a analizar? Sí. Y eran Milei, Karina Milei, Adorni, Francos, Santiago Caputo, eran los mismos. Sí. Con una mesita. Con una mesa, que fue motivo de memes y todo eso. Uh-huh. Bueno, esto también, los cambios en el gabinete que se plantean son de este tenor. El que era secretario de Finanzas ahora es canciller. Probablemente, si sale Toto Caputo, el que asuma ese cargo sea Federico Sturzenegger. ¿sí? Donde está Francos, probablemente entre ahora sí Santiago Caputo. Y así, o sea, no se mueve de ahí. Son siempre los mismos, haciendo lo mismo, obviamente. Este señor que va a ser canciller de nuestro país, ya lo borró, pero hay capturas de un tuit que puso en el año 2013, por sí. ejemplo, cuando se hizo un referéndum en las Islas Malvinas. Gran Bretaña le preguntó a los habitantes ocupadores de las Islas Malvinas, ocupadores, no sé si se dice, ocupantes, ahí está. Ocupacionistas. Les preguntó si querían que las islas siguieran siendo británicas o no. Claramente salió un 98,8% que sí, que querían que siguieran siendo británicas. Y este señor que va a ser canciller en ese momento dijo: ¿y si el referéndum que hicieron en Malvinas lo hacemos acá? ¿Tendría un resultado diferente? Preguntándose si la población argentina votaría en un 98,8% positivamente de que las Islas Malvinas se mantuvieran bajo dominio británico. ¿Cuántos millones de esos que supuestamente él asume que votarían por esa opción son los hipócritas que cantaban en el cierre del mundial? Por los pibes de Malvinas. Acuérdense sí. también, ¿eh? Acuérdense que cantaban. Uy, si nos empezamos a acordar. Cantaban por los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, cuando, en definitiva, cada uno tenga que hacer las consideraciones que considere, que tenga que hacer sí. para tomar postura. Bueno, digo, más allá de ser alguien que viene del JP Morgan, que hasta ahora es secretario de finanzas, qué cuerno tiene que hacer en la Cancillería, ¿no? Digo, justamente por la importancia que tiene el cargo, alguien que tenga mínimamente una formación en eso sería interesante. Huertain tampoco la tenía, hay que decirlo. Y Mondino, ni te cuento. Persona bruta como Mondino no hay, y ahí estuvo un tiempo hasta que fue eyectada porque se puso del culo con una opinión de esa falopa que tiene Milei respecto a la política internacional. O sea, es un cargo que en toda esta gestión, en todo lo que lleva de gestión este gobierno, es, creo que, uno de los puntos más desastrosos, y eso es mucho decir. Sí, sí. Porque todos los otros puntos también son desastrosos. Absolutamente. Bueno, ya nos vamos. Sí, porque estamos ahí repasados, justo. Pero también renunció el ministro de Justicia, sí. Mariano Cunio Libarona, también presentó su renuncia en el caso de. Se va a ir a defender narcos, que es su tarea preferida. Sí, a defender narcos. Y femicida. Exactamente. También anunció su salida del gabinete. Así que de los que empezaron allá con el gobierno hace 20 meses, tampoco es que tanto, ¿no? Los únicos que quedan son Petovelo, la que escondía la comida, la que contiene emocionalmente al presidente, se ve que la contención es poca. Petovelo, Francos y el propio Toto Caputo, porque hay que decir que Bullrich y Petri, que son actualmente ministros, van a ser elegidos mañana como senadoras. Así que los únicos que quedan son del gabinete original, son esos tres. Ahora sí, un poco, cumplió años el profe. El doctor. Cumplió años García. El doctor sí. García. Y les traemos entonces algo de él. Están pasando.

atribución, que es la de vetar una ley, y el Congreso la ratificó con 2/3 de sus 2 cámaras para que sea puesta en vigencia, lo cual debe tener una puesta en vigencia automática. Y lo que hizo el Poder Ejecutivo fue promulgarla, pero decir que no la va a aplicar. Lo mismo que hizo ya con la ley de discapacidad. Lo mismo que hizo con la ley de discapacidad, lo hizo con la ley de financiamiento universitario y con la ley de emergencia pediátrica, o sea, la que sostiene, entre otras cosas, el Hospital Garrahan. No se puede hacer eso. O sea, no debería poderse. No debería poderse. No debería poder. Está yendo en contra de la Constitución. O sea, no es que no la está cumpliendo. Está incumpliendo deliberadamente los procedimientos que establece la Constitución para garantizar la división de poderes y la convivencia democrática, básicamente. Que no le interesa al presidente. Que no le interesan en lo más mínimo, pero a nosotros sí debería interesarnos, y por eso, bueno, hay presentaciones judiciales. Tenemos otro problema ahí con el tema de división de poderes, porque uno de esos 3 poderes está... ¿cómo decirlo? Reinado, sí, por 3 señores a, sí, los que nadie eligió y que están apoltronados en su asiento y decidiendo cosas según los intereses del poder que les ponga el sobre, o vaya uno a saber qué cosa. Que estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia. O sea, ese es el Poder Judicial finalmente, porque la última instancia siempre es la Corte y siempre sabemos cómo vienen fallando. Pero, de todas maneras, hay que hacerlo y hay presentaciones judiciales para obligar al Estado, al Poder Ejecutivo, a implementar esas leyes, tanto por parte de trabajadores y trabajadoras del Garrahan, como el Consejo Interuniversitario Nacional también hizo una presentación judicial para obligarla al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Y hubo también, espera que lo estaba buscando, respecto de las pensiones por discapacidad, hubo un fallo que obliga al gobierno a restablecer las pensiones por discapacidad que había suspendido en todo el país, ¿sí? Lo cual, todas esas que dio de baja con las auditorías truchas. Claro, no sé cómo continúa judicialmente esto, si automáticamente las va a restituir. Bueno, pero, salió la resolución de parte del gobierno. Yo no sé si va a apelar, esa es mi duda. Lo que salió publicado, digamos, sí, oficialmente, es eso, que en función, porque se dictó una medida cautelar, en función de la medida cautelar restituyen todas las pensiones. Obviamente que va a apelar y va a seguir el proceso. Claro, por judicial. Eso digo, porque pero el nivel de crueldad es sideral. Entonces, sí, claro, en cualquier otro momento de la historia, a un gobierno le daría vergüenza tener un fallo de estos en su historial. A este casi que se lo cuelga como cucarda, sí, y sí, sale a apelar para no tener que pagarle una pensión de morondanga a una persona con discapacidad. Por lo significativo del importe de esa pensión en el volumen de la guita que se está manejando todos los días, por ejemplo, para sostener un tipo de cambio. Sí, sí, sí. En ese contexto, también hay que decir que se está llevando adelante la intervención económica, te decíamos, a través del JP Morgan. Llegaron 12 aviones privados en estos días, trayendo al titular, al CEO de JP Morgan, que vino acompañado, yo te digo, nombres que quizás, apelando a algún rinconcito de la memoria, te suenen. A ver. Porque vino acompañado por otros funcionarios del propio banco, como, por ejemplo, Tony Blair. Tony Blair fue el ex primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra, sí, de nuestro enemigo, digamos, en un punto que ocupa nuestro territorio. Bueno, ahora vino como funcionario del banco y con la intervención de la economía argentina. Y también vino la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, que es socia del banco también, que se llama Condoleezza Rice. También, si ustedes buscan... Con Bush. Exactamente. Sí. No. No me acuerdo si... No, con Obama. con, no me acuerdo ya, sí, con Obama. Se quede mucho así. Pero bueno, esos son los personajes que vienen a tomar el poder de económico en la Argentina, ¿no? Además del CEO de JP Morgan, el banco que es más importante, si se quiere, en el mundo de las finanzas, está el ex primer ministro británico y la ex secretaria de Estado de Estados Unidos. Ellos se reunieron en el Teatro Colón con Mauricio Macri, con otros dirigentes también políticos, pero sobre todo empresarios, entre los cuales se encontraron Marcos Galperín, que se ve que volvió para reunirse con estos personajes, que recuerden que está instalado en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina. Marcos Galperín, también estuvo Elstein, el poderosísimo empresario que alojó al presidente en un hotel, lo tuvo casi secuestrado, ¿se acuerdan? Cuando desde el momento de la elección hasta que asumió y un tiempo más, que nadie podía entrar al hotel y lo filtraban y iba recibiendo a todos los personajes allí, bueno, y obviamente propietario de lo que te imagines. Cresud acá abajo, por ejemplo, acá cerquita, es de este señor Elstein, que también participó. IRSA se llama la empresa de Elstein, por ahí la escuchan nombrar más, claro, que a él. Él trata de no ser nombrado, pero su empresa se llama IRSA y es dueña de medio país, prácticamente. Exactamente. Bueno, y también, obviamente, estuvieron funcionarios del Ministerio de Economía reunidos con esta gente en el Teatro Colón, en un salón muy coqueto del Teatro Colón, como para marcar bien, te tomo todo, te tomo la política, te tomo la economía, te tomo el canciller y hasta la cultura, te ocupo. Te ocupo hasta el Teatro Colón. Hasta el Teatro Colón. Y mientras tanto, y para no irnos, que después ya vamos a estar con otros temas, pero no quería dejar de mencionar brevemente. Sí, déjame cerrar esto, sí, porque después de esa reunión, sí, ayer, estos fulanos, JP Morgan, Blair, Condoleezza Rice y toda esa matufia, se reunieron con Caputo, con Toto Caputo y con el propio presidente Milei. O sea, para dejarle las instrucciones, decirle, mirá, flaco, correte. Recordemos que ya Caputo no es más el ministro de Economía. No. El ministro de Economía es el famoso Scott Bessent, el señor del Twitter, que nadie le da pelota tampoco, mucho, pero que sigue poniendo miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares en la economía argentina para intervenirla. Bueno, estos se reunieron entonces ayer con Caputo y con Milei, como para cerrar el paquetito de intervención. Ahora sí. Nada, porque salieron también varios informes, viste que hace 10 días que no se pueden dar sondeos de encuestas electorales, entonces empezaron a salir otros numeritos que me parece que hablan bastante de también en qué situación se va a votar, más allá de quiénes y cómo vamos a votar. Y esto habla mucho de la situación de las familias, de las personas que habitamos este país. Cortito para ya irnos a la tanda, por quinto mes consecutivo se registró una caída en la venta en supermercados. O sea, estamos hablando de caída en las ventas de comida. Sí. Viene cayendo sistemáticamente, prácticamente todos los meses, ya quinto mes consecutivo en lo que va de este año, y el promedio en lo que va del gobierno de Javier Milei de caída en las ventas de supermercados es del 10,2% y 15% en autoservicios mayoristas. O sea, es una bestialidad la caída en compra de comida. Eso se correlaciona de un modo catastrófico con el endeudamiento de las familias, tanto con tarjetas de crédito como con créditos personales, bancarios y no bancarios. El no bancario es el que el interés es exorbitante, pero en la tarjeta de crédito igual también está siendo exorbitante, pues si pagas el mínimo, el restante, te están aplicando intereses del 180%. Sí, sí. Acordémonos, ¿no?, que lo liberalizó, claro. Eso es obra de Sturzenegger. Está subiendo a niveles récord el endeudamiento de las familias, de las personas, no solamente las del país. O sea, el país también está endeudado en un valores récord, pero las familias están endeudadas tanto con la tarjeta, o sea, la mora en el pago de la tarjeta, el pago del mínimo y el refinanciamiento eterno de esa tarjeta que no se llega a pagar, está siendo cada vez mayor. Son bolas de nieve que se van acumulando en la espalda de las personas que todos los días lo que están haciendo es endeudarse para comer. Porque estamos viendo que por un lado caen las ventas en negocios que venden comida y sube el endeudamiento de las familias que toman créditos para comprar comida. Sí, o sea, sí. ¿Cuánto más hubiese caído el consumo en comida si no hubiese formas tan fáciles de acceder al crédito como las billeteras virtuales? Acceder a la usura. A la usura, claro, sí. Claramente. Sí. Pero y además, no deja de ser crédito que vos podés tomar muy fácilmente. Sí, sí. Tanto con tarjeta de crédito como con una simple billetera virtual que tenés en tu teléfono, pedís la plata, la tenés al instante y después la vas a tener que devolver. Sí, claro. Bueno, eso está aumentando a niveles descomunales. Y eso es este año, porque el año pasado no se notó tanto porque se utilizó en muchísimos casos, en muchas millones de personas, utilizaron algún ahorro que tenían, algún canuto, alguna cosita ahí que estaba por si pasaba algo, para pagar la luz, el alquiler, el gas, el agua, todas esas cosas, o el transporte. Entonces no se notó tanto el año pasado todo este endeudamiento, porque las personas apelamos a los que podían a ese resguardo. Este año no. Entonces se ve este mega endeudamiento que no hay forma de solventarlo ni a nivel nacional ni a nivel familiar. La pregunta es, ¿qué pasa con esa bola de nieve cuando ya crece a un punto insostenible? Uh-huh. Embargo, eso pasa. Sí, sí. Te embarga. La entidad a la que le debes te va a embargar algo. ¿Qué va a pasar cuando empiece a pasar eso? Porque es mucho, ¿eh? Uh-huh. Es un montón. O sea, esto se está sosteniendo gracias a deudas. Y nada más. Es una burbuja muy finita. Bueno, muy finita. Ese es el contexto también. ¿Eh? Así vamos a votar mañana. Hay que pensar en esto también. Cuando te da un poco de paja ir a votar, no. Pensá que hay que frenar esto. Esto. Si lo querés acompañar. ¿Te puedes acompañar? No vayas a votar. Si vos querés acompañar, es esto. No hay secreto, es esto. Y más de esto, el presidente insiste en que estamos a mitad de camino, falta todavía, dijo que pasó lo peor, pero no. Y así, bueno, pero es esto lo que... Ahí estamos repasados. Tenía un informe que hizo la Fundación Pensar donde dice que la mayoría de la gente cree que ya no pasó lo peor. Bueno. Pero no importa. Así estamos. Un poquito de tanda, música, usted disponga, señor operador. Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.